Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. 12 de septiembre, 1764, muere Jean-Philippe Rameau. Rameau murió en París medio siglo después de Luis XIV y 10 años antes que Luis XV. Rameau se dedicó a la ópera en la última parte de su vida. La primera obra para la escena la estrena Rameau a los 50 años. Y su aporte más significativo en el campo de la teoría consiste en su famoso Tratado de la Armonía. En realidad, la primera obra que se escribe sobre la materia y que fue publicada por él en el año 1722. Escuchemos una transcripción de una de sus óperas en forma de concierto. Maestro, el 12 de septiembre del año 1862 nace Teodore de Wisewa. Sí, él se llamaba Wisewski, era el apellido polaco que tenía. Él nació en Kaluzhin, en la Polonia rusa. Y este musicólogo trabajó hasta su muerte en una obra en la que se asoció con un musicólogo francés que fue Saint-Foix, que en la obra se titulaba La vida y la obra de Mozart. Y estos dos eruditos pues se gastaron 65 años haciendo el estudio de una vida que había durado apenas 35. Es decir, casi que es un recuento de todas las incidencias y momentos de la vida de Mozart y todas las relaciones, digamos, de inspiración que podría haber entre una y otra obra. Esto puede estar muy revaluado en la actualidad, pero no deja de ser una de las obras monumentales que para admiración de todos los mozartianos es un modelo, por lo menos, de gran dedicación y de respeto al genio de Salzburgo. Pasemos entonces a otro aniversario, maestro, este reciente y de un compositor colombiano, del maestro Luis Antonio Escobar. Él murió el 12 de septiembre, murió en Miami. Sí, él había nacido en Villapinzón en el año 1925. Y había estudiado pues en Bogotá y en todas partes, y finalmente se había trasladado a Alemania, donde pudo estudiar con Blacher. Esto pues era una cosa muy especial. De todas maneras, el lenguaje y el digamos, el estilo que fue perfeccionando Luis Antonio Escobar, lo llevaron a ser uno de los que mejor manejara esta, digamos, esta amalgama de la música culta con la música folclórica del altiplano, el cundiboyacense, el altiplano rolo. Este compositor fue un excelente melodista y muy hábil en la instrumentación. Él compuso además mucha música coral, una ópera infantil que fue La princesa y la arveja y otra ópera que fue Los zampones. Él fue en cierta forma uno de los más convencidos utilizadores o promotores de la difusión y la educación musical por la radio y por la televisión. Yo creo que esto pues no deja de ser un mérito muy grande en un país que es tan difícil de es tan difícil hablar de ciertas cosas. No es fácil tratar de educar el buen gusto de los colombianos y de abrirse campo a través de la radio y la televisión como lo hizo el maestro Luis Antonio Escobar. De todas maneras, la muerte de Luis Antonio Escobar en Miami fue un poco sorpresiva, y más sorpresiva aún la disposición final de que sus restos fueran cremados y arrojados al mar. Es una casi que una forma muy romántica de terminar la existencia. Esta fue una de las grandes figuras de la música colombiana en esta última parte del siglo XX. Maestro, una de las obras características de Luis Antonio Escobar son las cánticas colombianas, arreglos sobre música colombiana, pero yo le quería hacer una pregunta sobre esta expresión cánticas. En realidad son términos, sí son paralelos, son absolutamente sinónimos. Inclusive hay otro término que de pronto lo usó también el maestro Luis Antonio Escobar, que es el cantas, las cantas. Cantas son como tonadas, y las cánticas o cantigas, todas estas formas son formas válidas y sinónimos de la misma melodía o del mismo tipo de melodías populares. Vamos a presentar entonces un ejemplo de estas cánticas colombianas del maestro Luis Antonio Escobar, a quien estamos recordando el 12 de septiembre, su muerte ocurrida en Miami en 1993. Y en esta forma, amigos oyentes, concluimos por hoy el programa Efemérides.